otro aspecto que es el que vamos a tratar esta noche, el misterio y los asuntos dentro del mundo de lo paranormal y de lo enigmático que albergan esta fantástica ciudad, sobre la cual nuestros siguientes invitados acaban de publicar varias guías secretas de Sevilla, que ahora vamos a presentar junto a ellos. Los presentamos primero. José Manuel García Bautista, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, compañero. Jordi Fernández, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Las guías de Sevilla, que han sido editados por la editorial La Máquina China, 13 títulos por el momento: El esoterismo de la catedral, OVNIs y misterios en la Semana Santa y Las casas encantadas. De momento 3, pero continuáis con estas guías secretas. Todavía quedan muchos misterios por dejar plasmados por escrito, ¿verdad? Continuamos porque una vez que uno se pone, tú lo sabes bien, Bruno, una vez que uno comienza una tarea de recopilación, y ya no solo de recopilación, sino que gran parte de todos esos casos son investigados, en este caso por nosotros, pues realmente llega un momento en el que queda tanto material que has tenido que dejar cosas fuera. Y bueno, en vista de la buena aceptación que en este caso han tenido estas tres partes, pues nuestro editor en este caso ha querido que no se quede nada fuera y que sigamos escribiendo hasta que, bueno, hasta que Sevilla quede absolutamente cubierta en el plano del misterio, en el plano de la simbología, en el plano de lo más enigmático que puede esconder esta ciudad. De forma que bueno, preparando ya y ultimando esa cuarta entrega de esta guía secreta de Sevilla, que sin duda, bueno, a los turistas, a los visitantes, al viajero o al sevillano, tantas satisfacciones y tantas puertas del oculto se le está abriendo. Además, Bruno, es importante también que los mismos lectores, ¿no?, al tener un correo electrónico, nos mandan esas ideas. Oye, ¿sabéis algo de los nazis en Sevilla, por ejemplo? Uh-huh. Ocho, los nazis en Sevilla, eso me parece apasionante. Pues venga, nos hemos volcado, ¿no? Uno de los apartados del cuarto libro, por ejemplo, va a ser eso, los nazis en Sevilla, ¿no? ¿Qué hicieron aquí los nazis? Habláis de Sevilla, habláis de toda su historia, de los lugares en donde ha quedado plasmada esa historia, la historia más hermética, la historia más mágica. Quizá esa historia, ese pasado, por ejemplo, un pasado en el cual la Inquisición estuvo muy presente, es una demostración. Posiblemente los lugares en donde la Inquisición estuvo muy presente ya tienen unas raíces mágicas y quizá por eso fueron objeto de la persecución de la Inquisición. Pero ya existía antes de toda esta historia un pozo, unas raíces milenarias en Sevilla y en la zona en la que ahora se asienta Sevilla, para que el lugar fuera tan especial. Efectivamente, porque fíjate que incluso la fundación de la ciudad estaba mitológicamente acompañada o relacionada con la figura del propio Hércules, ¿no? Luego posteriormente, evidentemente, aquella ciudad que se alzaba sobre palos en la ribera del Guadalquivir, pues dio origen a la Hispalis antigua. Pero como tú bien comentabas, efectivamente hay que buscar en el pasado, ¿no? Con respecto, fíjate qué curioso, con respecto simplemente a la Inquisición, hay una zona en Sevilla que se la llama el Horno de las Brujas. El Horno de las Brujas porque precisamente son una serie de puntos, de enclaves, de casas que se ubican donde antiguamente había también asentamientos anteriormente romanos, posteriormente visigodos, y que también tuvo gran parte de ocupación a nivel musulmán, evidentemente con todo lo que fue la entrada de los árabes en Andalucía, pero que en cuyo subsuelo había una serie de grutas, de cavernas, donde precisamente se reunían aquellos herejes, aquellos brujos que hacían aquellos particulares y sevillanos aquelarres de invocación y demás, muy cerca incluso de lo que hoy es una iglesia, y en cuyo subsuelo, qué curioso, también encontramos el vestigio de otros templos rendidos a cultos paganos y que sin embargo sirvieron para ubicar y datar perfectamente pues aquellos lugares que, como te comentaba, formaban aquel Horno de las Brujas. Sin duda, Sevilla por historia, Sevilla por tradición, Sevilla por crisol de cultura, pues ha dado lugar a una serie de misterios, a una serie de enigmas, a una serie de hechos que, aunque modernamente los conozcamos, los podamos conocer como casas encantadas, edificios encantados, sí es cierto que tiene toda una tradición con respecto al oculto o al mundo de los espíritus, o no solo ellos, sino al mundo de la Inquisición, relacionado, como tú bien comentabas, directamente con ese pasado antaño glorioso y ahora recordado de esta ciudad. Sí. La catedral es uno de esos elementos cargados de historia, pero cargados de misterio. De hecho, de esta trilogía, de momento, trilogía que va a llegar a más, como nos habéis contado, la catedral se lleva todo un volumen, porque estamos hablando de una de las catedrales, valga la redundancia, con mayor volumen, pero ya no solamente en cuanto a tamaño, sino también en cuanto a historia, en cuanto a lugares misteriosos. Toda la catedral es un auténtico crisol de misterio, empezando por esas puertas y por cada uno de sus rincones. Exactamente, construida además encima de una mezquita impresionante, de la cual todavía nos queda esa giralda tan hermosa, que bueno, muchos no lo saben, pero la giralda, la figura de la dama que tiene encima, es una figura pagana, no tiene nada que ver con el cristianismo, pero bueno, ahí la tenemos. Un sitio además, Bruno, que fíjate, creíamos que aquí en el sur no íbamos a tener esa simbología, sobre todo en Sevilla, y donde nos hemos dado cuenta que en todos los tímpanos de las siete puertas de la catedral, pues tenemos un mensaje oculto que un tal Lorenzo Mercadante de Bretaña, un caminante, un masón que venía de Bretaña, nos quiso dejar unos mensajes ocultos, ¿no?, que hemos querido pues dejar de una manera bastante bien explicada en el libro, ¿no?, qué mensajes son los que nos querían dejar esos masones, ¿no?, cuál era ese viaje iniciático que nos hacían dar por dentro de la catedral, esos laberintos, ¿no? Hablando de la catedral y hablando también de la Giralda, en cuanto a cuestiones arquitectónicas, Sevilla también tiene muchos lugares, muchos de ellos asociados también a la religión, en donde encontramos misterio, en donde encontramos enigmas. En pocas ciudades podemos localizar tantos focos con reliquias, con santos, con leyendas, por ejemplo, los cuerpos incorruptos, los lugares de los milagros o los enclaves aparicionistas. Es que yo no sé por dónde empezar, porque es tremendo todo lo que hay, ¿no? Hay mucho, evidentemente. El propósito a la hora de hacer la guía, pues era precisamente eso, era cubrir absolutamente todos los campos de esta ciudad, y los que se nos olvidaban, el editor se encargaba de recordarnos, no había problema. Pero como tú bien comenta, Bruno, incluso a nivel de esas iglesias sevillanas, que casi todas o una inmensa mayoría de ellas pues guardan en su interior los lignum crucis, trozos de esta lo vez, que yo... Perdona, esta vez hemos superado a la cuenta que hizo Jesús Callejo, que desde aquí le mando un abrazo, porque hemos encontrado unos cuantos más lignum crucis de los que hasta ahora habíamos contado, ¿no? Ya tenemos para hacer dos o tres cruces de Cristo. De Cristo, ¿no? Sí, y solo en Sevilla. Hombre, en Sevilla seguramente hay más que muchas otras ciudades, ¿no? Pero solo en Sevilla se puede construir con las reliquias de la cruz en donde fue crucificado Jesús, teóricamente, por supuesto, no la crucifixión, sino que esas maderas pertenezcan a esa cruz. Se pueden construir, se pueden levantar varias cruces, pero no solamente de misterios religiosos hablamos cuando nos referimos a Sevilla. Evidentemente la religión ha tenido una fuerza poderosísima allí, pero también en cuanto a los fenómenos paranormales propiamente dichos, y en siglo XX, en siglo XXI, casas encantadas, ovnis, por ejemplo. Yo recuerdo cuando me adentraba en este mundillo y uno revisaba los libros con estadísticas de avistamientos de ovnis en las diferentes provincias españolas, bueno, todas esas estadísticas estaban siempre encabezadas por Sevilla, que no es casualidad. No es casualidad. Además, tú y yo, Bruno, hemos tenido la oportunidad de tener unos inicios muy vinculados al fenómeno ovni, al que seguimos, por supuesto, vinculados. Pero efectivamente, yo creo que también fue debido a la actividad, y así lo queremos reflejar en el libro, y de hecho ha sido reflejado, a la actividad frenética que tuvo aquella primera generación de corresponsales, de personas que investigaban, aquel Manuel Osuna, Joaquín Mateo Nogales, Filpo, Ignacio Darnaude, bueno, formaron toda una red, en este caso una red nacional de corresponsales, como se llamaron, pero que bueno, que posteriormente se disolvió, y que se encargaron de recoger todos aquellos casos que realmente tanto nos llamaron la atención, casos tan míticos como el caso de Adrián Sánchez en el Castillo de la Guarda, o el caso de Manuel Fernández Carrasco, Miguel Fernández Carrasco, aquella persona que fue agredida, según contaba, según su propio testimonio, por dos tripulantes de un extraño objeto, y que los juzgados de Sevilla llevaron a trámite a través del juzgado del Prado de San Sebastián, el número 6, llevaron a trámite aquella denuncia, aunque quedó archivada posteriormente, o casos como el famoso del Condecito, aquella fotografía inexplicable para unos, explicable para otros, de un supuesto ser, presunto ser, que había visitado, pues bueno, aquella finca que se encontraba en Rosiana del Condado, ¿no? Casos antiguos, pero también los casos modernos, los casos ovni de las últimas generaciones, de las últimas décadas, que tanto han llamado la atención, como por ejemplo aquel ovni del año 98, que precisamente tuvo tanta incidencia en aquella rotura de la presa de Boliden a Pizza y que, bueno, dio la vuelta prácticamente al mundo. También tenía que estar el tema ovni, porque el tema ovni, al fin y al cabo, es esa cornisa del Aljaraf en Andalucía y, por supuesto, ese epicentro, esa zona ufológicamente hablando, esa zona caliente de Andalucía que merecía ser reflejada y merecía ser dignificada en estos tiempos tan descreídos de que realmente el fenómeno ovni sigue activo, sigue vivo y se siguen produciendo avistamientos. Porque efectivamente no estamos hablando de algo, bueno, en los 70 posiblemente se produjeron muchísimos, anteriormente también, pero en los 90 y también en el pleno siglo XXI, bueno, si hay que elegir algún lugar en donde se sigan produciendo casos, ahora que parece que hay menos en todo lo que es la península ibérica, bueno, pero si queda un lugar en donde siguen sucediendo este tipo de episodios, entre ellos habría que marcar también la provincia de Sevilla, porque sigan ocurriendo. Sigan ocurriendo y de hecho... En los últimos los tenemos bien recientes, los tenemos cerca. Uno de los que reflejamos en el libro, por ejemplo, fue un encuentro en el año 2005 en el que una persona pues se encuentra con un extraño objeto en la zona de Casalla de la Sierra, en Sevilla, y que tiene la oportunidad de incluso de pararse, de contemplar aquel objeto en forma de gota de agua, un objeto metálico, y alrededor del cual andaban pues dos individuos embutidos en un traje bastante ajustado al cuerpo. Fíjate, es el estereotipo normal de lo que son estos tipos de encuentros cercanos, y que posteriormente incluso llegó a establecer un contacto con estos seres. Por supuesto, zonas que no solo ya es el Aljarafe sevillano, ya también en la Sierra Norte de Sevilla, o incluso esa zona tan confusa que es la zona de la Campiña sevillana, donde encontramos a la base aérea de Morón de la Frontera, y donde entre avistamientos reales y avistamientos originados por las pruebas que allí se realizan y los diferentes aviones que allí aterrizan, pues han dado lugar a toda un triángulo inmenso que forma o se forma en la provincia de Sevilla. Joaquín Matos Nogales, tú sabes, un buen investigador de aquí, de la zona, tildó como la zona más activa de Andalucía precisamente aquella que estaba en El Garrobo, Gerena y el Castillo de la Guarda, y llegaron a denominarla como el triángulo magnético, el triángulo por el que los no identificados sentían una especial predilección. Hasta ese grado de romanticismo pues también se ha llegado a tener en el fenómeno en Sevilla. Hablamos de ovnis, pero también de casas encantadas. ¿Cuántas habéis localizado para esta guía, aproximadamente? Para esta hemos localizado 40. Y en el cuarto título van a ir otras 40, que si te lo pones a pensar no son tantas, porque bueno, edificios en Sevilla pues habrá unos 100.000 edificios, si solo cogemos 4 tampoco son tantos. La importancia que tienen es que la mayoría son lugares oficiales, ¿no? Contamos el caso de Sol Úrsula, por ejemplo, una de las fantasmas más conocidas aquí en Sevilla, una fantasma que hoy en día se sigue apareciendo en un lugar paradigmático como es el Hogar Virgen de los Reyes, ¿no? En el cual José David Flores, un maestro de allí dentro, un ingeniero además en su trabajo personal, nos llamó para decirnos que él, dando clases de baile, había visto, se le había puesto delante una monja sin rostro y que, bueno, que le apuntaba de alguna manera con el dedo, ¿no? Algo que la verdad que si nos pasase a cualquiera de nosotros, pues saldríamos corriendo, ¿no? Y entre las rutas que proponéis, antes hemos mencionado la Inquisición, una ruta de la Inquisición por la ciudad de Sevilla, pero más, rutas de cuerpos incorruptos, rutas de lugares aparicionistas, rutas incluso de cementerios con sus particularidades y sus propios secretos. Sí, efectivamente, porque ahí es, los cementerios en Sevilla lo hemos querido dividir en dos zonas bien diferenciadas, una simbología interna de plantas, que en ese caso es Jordi el experto en ese tema, pero también hemos querido repescar pues aquellos cementerios que estaban en Sevilla, que estaban ubicados en Sevilla, en el interior, y que la gente desconoce que estaban ahí, y que, fíjate, había zonas que eran los quemaderos de la Inquisición, como el Prado de San Sebastián, donde también había un cementerio, el cementerio de San Sebastián, en este caso del Prado, y que se extiende hacia otros lugares donde, curiosamente, ya no sabemos si fruto de la coincidencia, fruto del azar, ha habido luego diferentes hechos también extraños, diferentes hechos paranormales, o el cementerio de San Agustín, o los sucesos extraños que vienen en torno al cementerio de los ingleses. Y luego, por supuesto, Jordi es el que mejor nos puede dar a conocer ese cementerio de San Fernando de Sevilla, ¿verdad, Jordi? No, más que un cementerio ya empieza a ser un museo, ¿no? Porque tenemos allí enterrado a grandísimos artistas que ha dado este país, y como dice José Manuel, donde también he querido añadir, ¿no?, algo de la simbología de las figuras, ¿no?, como puede ser una columna rota por la mitad, ¿no?, esa columna que simboliza la vida y que está rota por la mitad por haber sido un hombre joven el que ha muerto, o cómo las plantas simbolizan dentro de ese cementerio pues determinadas cosas, como pues el ciprés, ¿no?, apuntando a las almas perdidas para que vayan al cielo, o esa enredadera, ¿no?, que abraza a nuestros muertos para darle calor, ¿no? Es algo místico más que misterioso, ¿no?, y un sitio, la verdad, que agradable, para mí por lo menos agradable de visitar. Agradable es leer estas tres guías secretas de Sevilla, Casas Encantadas y Apariciones, la primera de ellas, la segunda Esoterismo en la Catedral, y la tercera OVNIs y Misterios en la Semana Santa, editados por La Máquina China, la editorial La Máquina China. Sus autores, José Manuel García Bautista y Jordi Fernández, han estado con nosotros esta noche en La Rosa de los Vientos, pero por supuesto no será la última vez, ni muchísimo menos, porque podríamos estar horas y horas hablando de cada uno de esos misterios sevillanos, y bueno, en alguna otra ocasión lo volveremos a hacer. Jordi y José Manuel, muchísimas gracias. Compañero, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, y ha sido un placer formar parte, por lo menos por una noche, de la historia de La Rosa de los Vientos. Fuerza y honor. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. 12 minutos para llegar a las 3 de la madrugada, tiempo de la información azul y verde, información que hoy nos trae Martín Esposito y que tiene que ver con ese bosque en el que hoy hemos estado con todos los oyentes celebrando su primer aniversario. Martín Esposito. Hola, Bruno, así es. Vamos a dedicar este espacio azul y verde de hoy al gran Bosque Cebrián, y lo vamos a hacer hablando de los progresos que se han logrado en el último año desde la plantación a la que asistimos decenas de oyentes y miembros del programa En Riva de Saelices. Junto a nosotros, bien de cerca, siguieron y guiaron nuestra labor Miguel Ángel Valladares y Valeriano García. Ahora lo que tenemos entre manos es un informe sobre la situación actual del bosque. Las noticias, sin lugar a dudas, son positivas, y es que, según nos informa el Fondo Mundial para la Naturaleza, ADENA, el estado actual del bosque es bastante aceptable y con una supervivencia aproximada al 70% dependiendo de la especie. Sobre todo están prosperando las sabinas, que es la especie principal que arrasó el incendio de aquel aciago mes de julio de 2005. Según nos informan desde la organización ecologista, tanto los quejigos como las encinas también están prosperando satisfactoriamente, constatándose además un hecho curioso, y es que a pesar de morir la planta madre, gracias a una capacidad de rebrote de raíz excepcional de las especies del género Quercus, parece que las plantas han conseguido brotar de nuevo. En el caso del quejigo que Silvia y Alejandro plantaron, y pese a los cuidados y atención especial que recibió por parte de ADENA, el tallo murió durante el verano. Sin embargo, el tesón, la esperanza que siempre mantuvieron los ecologistas encargados de su seguimiento, tuvieron su fruto, y finalmente, en otoño, al lado de ese tallo muerto, rebrotaba de nuevo un quejigo vigoroso desde la raíz de su madre, con prácticamente el 100% de posibilidades de sobrevivir y poder llegar a convertirse en un árbol adulto. Valeriano ha sido uno de los que más confianza tenían depositada en el quejigo. De hecho, por eso nos cuenta que la eligió como homenaje a Juan Antonio, porque sabía que si la planta madre moría, podría surgir de ella un nuevo retoño para que el espíritu de Juan Antonio, para que el espíritu del bosque, siga vivo reencarnado en un nuevo árbol que ayude a alcanzar el estado original de la zona quemada por la negligencia del hombre, como ocurre en el 96% de los casos de incendios de bosques. Así pues, buenas noticias para el Bosque Cebrián, que seguirá seguirá bajo la atenta mirada de los ecologistas, que por el momento recomiendan no seguir plantando. Mejor esperar a que las plantas existentes se consoliden, dicen, y que empiecen a crecer. Y si en un futuro la evaluación sobre el terreno permite volver a intervenir, a buen seguro que os haremos llegar la llamada del bosque y volveremos a plantar. Pero como os digo, lo importante es que comience a evolucionar de la forma más natural posible. En esta labor, las abejas también echarán una mano. Y es que si os acercáis por la zona, veréis varias colmenas allí mismo ubicadas, y el objetivo no es otro que el de contribuir a polinizar la zona. Por eso, como dice Valeriano en este informe, a ellas también le debemos nuestro respeto, gratitud, no molestándolas, para que ayudan a que la zona se recupere lo más pronto posible. Martín, muchísimas gracias. Excelentes noticias, las de ese arraigo del bosque de Juan Antonio Cebrián, que celebramos y hemos celebrado hoy. Después de escuchar esta música, algunos en los tiempos actuales y que se encuentran en ese país, en Grecia, se van a los estadios de fútbol o los de baloncesto al ver al Panathinaikos o al Olympiacos y montan unos escándalos tremendos y brutales. Y sin embargo, estamos hablando del país, de la cultura, en donde nació nada más y nada menos que todo. Es decir, que nació la ciencia allí. Ignacio Monzón, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Contigo descubriendo curiosidades de la historia, y esta es posiblemente una de las más importantes, porque sí, cuando hablamos del concepto de ciencia tal y como lo entendemos, es decir, vamos a buscar respuestas a las cosas que ocurren en el mundo, bueno, pues tenemos que pensar en ellos, ¿no? Quizás estaría bien que se acordaran esos que van a ver esos partidos de baloncesto y de fútbol en sí, los estadios griegos que montan, que afortunadamente son la excepción, ¿no? Pero como ya decía un autor griego, Grecia ya no es lo que era. Verdad. ¿No? Pues sí, ese, pese a lo que les fastidia, y lo digo con todo el respeto, pero no sin cierta ironía, a los egiptómanos, nuestro concepto de ciencia como búsqueda racional de explicaciones sistemáticas para establecer leyes y principios generales, pues nace del mundo griego, sin duda alguna. Por ejemplo, podemos citar algunos personajes que nos vienen a la mente, Tales de Mileto. Pues Tales de Mileto es el, para algunos es conocido, por lo menos es el primer nombre que tenemos de un gran científico, es decir, de un filósofo. Estaban muy unidos, ¿verdad? Ahora que dices, claro, esto, filosofía y ciencia estaban, caminaban, claro, de la mano totalmente, que se ha perdido un poquito en los tiempos actuales, ¿eh? Pero los griegos pues no veían una distinción entre ambas cosas, o sí la veían, pero veían que una era complementaria de la otra. Es que más bien podríamos decir que la filosofía era la ciencia. De hecho, filosofía viene de filos, amigo que busca la amistad, y sofía de sofos, conocimiento. Es decir, los que buscan el conocimiento, y eso es en teoría lo que busca un científico, busca el conocimiento verdadero. Es decir, la explicación mítica, que con eso han funcionado prácticamente todas las culturas del mundo, esas culturas que llamamos mítico-poéticas, como la egipcia, por ejemplo, pues a los griegos llegó un momento en el que no les bastó, y buscaron la explicación racional. Yo ya no me creo que el terremoto sea motivado porque Poseidón bate a la tierra con su tridente. Busca una explicación más racional, descomponiendo todos los elementos de la creación en elementos algo así como cuantificables, que esa es la gran diferencia. Y ahí tenemos a Tales. Tales de Mileto, que por ejemplo descubrió, entre otras cosas, a qué se debían los eclipses, que no era cuestión de la divinidad ni que a ningún dios se le ocurriera poner algo delante de nosotros para oscurecernos, sino que encontró que existía una causa astronómica para ello. Es muy posible que Tales, de hecho se menciona que estudió en Egipto, porque para los griegos de época arcaica, que digamos estaban saliendo de esa oscuridad, Egipto y Oriente, pues Mesopotamia, por ejemplo, la gran ciudad de Babilonia, eran grandes centros de saber. Es verdad que tenían muchos más siglos, incluso más de un milenio, le llevaban de ventaja al mundo griego. Entonces habían acumulado mucho conocimiento astronómico. La astronomía, por cierto, es una de las ciencias más antiguas que tenemos, o por lo menos la observación de los astros, porque, como ya hemos visto, es necesario para todo, para fijar el calendario, por ejemplo. Hubo que esperar a Copérnico, en el siglo XVI, para que se aceptaran determinadas cosas que hoy son de cajón, sobre la situación de nuestro planeta en el universo, sobre la esfericidad de la Tierra, aquello en lo que también se empeñó Colón. Sin embargo, cuando hablamos del mundo griego, da la sensación de que aquello estaba mucho más aceptado gracias a estos hombres, ¿no? Sí, sí, sí. Es como una especie de gran Edad Media, que fue lo que pasó, ya desde el Bajo Imperio Romano, pues eso hasta siglo XVI, XVII, que es cuando se da lo que se llama la Revolución Científica. Muchos conocimientos que ya se tenían, que se empiezan como a descubrir en el siglo XVI y XVII y que sin embargo ya se tenían. La esfericidad de la Tierra, por ejemplo, es un buen ejemplo que has puesto tú. La relación entre la distancia del Sol, entre la distancia entre el Sol y la Tierra y el tamaño de ambos, también lo tenían los griegos. No exactamente como lo tenemos nosotros, pero sí sabían que había una relación exacta. Y cuando hicieron algunos cálculos matemáticos sobre esas distancias astronómicas, sobre el tamaño de nuestro planeta, lo que nos distancia nuestro planeta de los otros astros, bueno, pues fueron bastante precisos en sus mediciones, sin disponer de una tecnología de observación del espacio como la tenemos ahora gracias a los telescopios. Eso es lo que más nos deja pasmados, o nos debería dejar. Eratóstenes de Cirene, ya en el siglo III antes de Cristo, midió la Tierra. Lo que pasa es que ellos, es verdad que la medían en estadios, que ese es el problema. Entonces no sabemos qué estadio coge, si es el de Olimpia, el de Nemea, pero si coge uno de los estadios, no recuerdo cuál se suele usar, el de Nemea me parece, no estoy seguro, la circunferencia que él da de la Tierra podría ser prácticamente exacta, por un error, no sé si de son de 30 kilómetros. Y la distancia de la posición de la Luna, la posición del Sol, también son prácticamente exactas. Y algunos números, algunas constantes matemáticas, como el número pi. La verdad es que todo esto que nos dices, popularmente pensamos, no, los egipcios lo sabían y lo hacían perfectamente. Desmitifica un poquito esto, ¿no?, la civilización del Nilo en este sentido. Sí, porque es verdad, como digo, que los egipcios habían acumulado una gran cantidad de conocimientos, pero no tenían praxis. No tenían, por lo menos hasta que lo que nosotros sabemos, no tenían método. Y los griegos son los primeros que empiezan a usar un método, los que empiezan a usar conocimiento racional. No simplemente recogen observaciones. No son como Madame Curie, que dice, pues he encontrado una placa, ¿no?, impresa y descubre la radiactividad. No, son como Madame Curie cuando empieza, o el matrimonio Curie, cuando empieza a experimentar y a buscar la explicación racional de por qué ese fenómeno ha pasado. Eso es lo que caracteriza a unos y a otros. Y también descubren que lo que nos hace hablar a ti y a mí, lo que a ti te hace saber tanto sobre el mundo clásico, sobre los romanos, sobre los griegos... Mi chuleta. Lo que nos da, pero bueno, antes de la chuleta hay una característica en la chuleta, uno se apunta a una serie de pautas para tenerlo claro. Tú has utilizado para eso el cerebro. Exacto. Y ellos ya identifican, sí, el cerebro como... el cerebro, nuestra inteligencia, como algo que está precisamente ahí, dentro de, sí, nuestro cráneo, y que no hay que buscarlo en ningún otro lugar, ni interpretar la existencia de iluminación divina para ello, ¿no? Los egipcios en ese sentido, por ejemplo, despreciaban al momificar el cerebro. Lo que importaba era el corazón. En la Ilíada también parece que lo que importa es el corazón. Pero como tú bien dices, tenemos en la figura, que la conocemos perfectamente, que es Herófilo de Calcedonia, entre los siglos IV o III antes de Cristo, está caballo entre esos dos siglos, que aparte de descubrir cosas como el pulso patológico, o sea, unos adelantos de varios miles de años, desarrolla la idea de que la sede de la psique, que psique es un concepto griego que se traduce como aliento vital, digamos, lo que hace que podamos hablar o podamos movernos, está en el cerebro. De hecho, llega a describirlo, o sea, opera, hace vivisecciones, hace disecciones y llega a describir el cerebro. Hiparco es otro de esos genios de la astronomía, y con él acabamos, porque sabes que a su escuela o a su entorno se asocia esa fantástica máquina hallada hace poco más de un siglo, la máquina antiquitera, que es, sí, toda una máquina que servía para hacer unos cálculos matemáticos y astronómicos verdaderamente sorprendentes para la época. Todo apunta a que en el entorno de Hiparco pudo surgir el conocimiento para eso, porque ciertamente fue el primero que hizo un planisferio. Sí. Un planisferio, por lo menos un catálogo de lo que veíamos en el cielo, ¿no?, de las estrellas. Que por algunos fue un acto de impiedad, porque las estrellas podían ser consideradas divinidades. Sin embargo, él es verdad que hace el primer catálogo de unas 1.080 estrellas, que además llega a clasificar según su magnitud. Algo que seguimos utilizando hoy en día, cosa que también nos plantea muchas dudas de cómo era capaz de verlo a simple vista, tener que tener algún objeto. Seguramente hemos podido perder parte de su tecnología, sí, ¿no? Sí, el mismo Leonardo da Vinci parece que ya tenía una máquina calculadora. Estamos hablando de final del siglo XV, principio del siglo XVI.